Esto es Cabeza de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Cabezas de Tormenta, la número 139, que dedicaremos de manera monográfica a repasar cartografía de la ciudad capitalista. Una edición coordinada por el Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala, un grupo del que hemos hablado en otras ocasiones en este programa. Estaremos en el estudio subterráneo de las entrañas de Madrid con Óscar. Como siempre, podéis escucharnos en www.cabezasdetormenta.org. Adelantábamos al comienzo del programa, tenemos en el estudio a Óscar Salguero, que es miembro de La Corrala. Estamos muy acostumbrados a las coordinaciones de libros o a las autorías individuales con nombre y con apellidos, pero quizá nos cuesta concebir más los procesos de creación cuando vienen de un ámbito colectivo. La primera pregunta que le vamos a hacer tiene que ver con todo esto y es ¿qué narices es La Corrala? Pues el Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala es un grupo de investigación social, en primer lugar autónomo. Por autónomo nos referimos a que es completamente independiente de cualquier tipo de institución, tanto académica como de cualquier otro orden. Hablamos de horizontalidad en el sentido de que los procesos de la toma de decisiones, la selección de temas y demás, pues se toman a cabo de una forma completamente asamblear. En ese sentido funcionamos como un colectivo, que también es de donde venimos, y luego en tercer lugar pues también tiene la particularidad de que es un grupo de investigación autónomo, horizontal y además con una clara orientación política. Es decir, la finalidad de La Corrala no es publicar textos, escribir artículos o vender libros, sino precisamente generar herramientas que sirvan sobre todo a los procesos organizativos de resistencia. Como grupo estáis especialmente centrados en algunas temáticas. ¿Cuáles son? Bueno, pues La Corrala le precedió, antes que a la propia existencia del grupo, le precedió la idea de que tuvimos mi otro compañero de La Corrala y yo, Juan, de hacer un estudio de carácter urbanístico sobre un proceso de gentrificación que estaba afectando a una zona muy determinada del Albaicín. Entonces, pues después ya vino La Corrala, la creación del grupo, pero que sí que nos unió la propia experiencia. Entonces, desde entonces, que eso fue octubre del 2006 hasta la fecha, esa ha sido como la gran temática, ¿no? Las transformaciones urbanas. Concretamente nos hemos ceñido, por razones obvias, siempre a la ciudad de Granada, salvo este último libro que ha pretendido dar el salto, exceder del ámbito local. Y luego es verdad que tenemos otro apartado que a lo mejor puede ser bueno, que le podemos dedicar a lo mejor menos tiempo, pero que nos genera también mucho interés, que es todo lo relativo al tema de cómo entendemos la investigación y el para qué, ¿no? Una parte mucho más teórico-metodológica, que, bueno, que es fruto precisamente de los debates que han ido surgiendo al cabo de, esto, de todos estos años trabajando sobre temas políticos. Seguramente habrá gente, Óscar, que no sepa lo que quiere decir esto de gentrificación, que nos esté escuchando en su transistor, en el móvil, a través de los cascos o en su ordenador y no entienda qué quiere decir ese concepto. ¿Nos lo explicas? Por supuesto. Bueno, para empezar es importante decir que la gentrificación ahora, ¿no?, en los últimos 5 o 6 años ha pasado de convertirse a un palabra a ser una palabra que está presente en la... lo escuchas en los bares, las principales parrillas de los noticiarios y demás. La popularidad que ha adquirido el término, los motivos para ello no sabría decir cuáles son, pero bueno, sí que me quedo con esa experiencia de hace 10 años tener que explicar constantemente qué era eso de la gentrificación, y ahora como que es un punto cuando asistimos a dar algún tipo de charla, coloquio o algo, como que la gente ya nos pide. Pero partiendo de ese hecho, me parece importante destacarlo, ¿no?, que la gentrificación ha adquirido como especial resonancia cuando es solo un determinado proceso, no es el único, como veremos a continuación. Pues la gentrificación fundamentalmente es el desplazamiento de la población de una determinada zona o vecindario por motivos económicos. Llega un momento en que esa población no puede hacer frente con su nivel adquisitivo a los precios del suelo y a la carestía de vida en general, y termina abandonando el barrio, la zona. En su lugar viene otro nuevo colectivo vecinal con un nivel adquisitivo más alto que tiene precisamente más capacidad para hacer frente a esos nuevos precios del suelo, a la nueva carestía de vida del barrio, y además también que tienen otro tipo de pautas culturales, de consumo, de ocio, relacionales diferentes a las anteriores en el barrio, lo cual también trae consigo una serie de efectos directos, como por ejemplo puede ser la desaparición del comercio tradicional. Es decir, el comercio existente en esa determinada zona, tradicionalmente destinado, por ejemplo, a la venta de bienes y servicios básicos, ya no tiene una oferta que responda precisamente a las necesidades de esos nuevos vecinos, con lo cual también se genera el cierre de los comercios tradicionales. Y en su lugar, pues aparecían antes, por ejemplo, las grandes superficies en los estrados de las ciudades, pero en los últimos años y precisamente aquí en las entrañas de Madrid vemos como, por ejemplo, las grandes superficies han dado el salto de la periferia a los propios centros de la ciudad, abriendo, por ejemplo, supermercados pues 24 horas, 365 días al año. O la conversión de los mercados de abastos, por ejemplo, en centros de ocio. Cartografía de la ciudad capitalista está coordinado por La Corrala y editado por Traficantes de Sueños. Como os adelantábamos al principio, es un libro que compila distintos textos con distintas autorías. Hace un recorrido por algunas de las principales ciudades del Estado español e incluye este término en el título de ciudad capitalista, que estaría bien que nos explicaras a qué se refiere, Óscar. Pues sí es cierto que ciudad capitalista es un término que, por ejemplo, cuando planteamos el trabajo colectivo del libro, se debatió muchísimo. Había gente que, bueno, no solo los autores, cuando en los debates, que había gente que apostaba, por ejemplo, ciudad neoliberal, o incluso en otros sitios donde vamos, cuando estamos presentando el libro, la gente nos pregunta. Entonces, que es una pregunta bastante pertinente. Utilizamos el término capitalista simplemente porque pensábamos que, bueno, que a lo mejor era como más básico, pero que también veíamos oportuno pues recuperar cierta terminología que aparentemente o nos quieren vender como que está en desuso, ¿no? Y pensábamos que recuperar el término capitalismo también, como entendiendo un modo determinado de hacer ciudad, era oportuno. Entonces, ¿a qué nos referimos con ello? Pues es un modo determinado, como decía, de hacer ciudad que exige cualquier tipo de intervención que se acometa en la ciudad, del tipo que sea urbanística, social, económica, siempre esté supeditado a criterios, digamos, economicistas, ¿no? Hasta el punto que llega un momento que es la propia ciudad la que se convierte en un objeto de consumo. Esto que es lo que se conoce como la mercantilización de la ciudad. Esta mercantilización de la ciudad, y este sería el segundo gran rasgo de la ciudad capitalista, se traduce en el beneficio de ciertos colectivos minoritarios de la ciudad. En este caso hablaríamos, por ejemplo, de las élites locales, las grandes financieras, constructoras, inmobiliarias y demás, en detrimento precisamente de un colectivo inmensamente más mayoritario, que en este caso sería la ciudadanía y aquellas personas que ni siquiera alcanzan el estatus de ciudadanía, hablo de toda la clase trabajadora, el precariado, población migrante y demás, ¿no? La tercera característica de esta ciudad capitalista es precisamente que esta mercantilización, esta venta de la ciudad, desde el momento de la ciudad es un objeto de consumo, no se limita solo al ámbito laboral, sino que afecta a todas nuestras esferas de la vida cotidiana. El ocio, la forma de relacionarnos, la propia sexualidad, las relaciones afectivas. Es decir, que recuperando, por ejemplo, a Lefebvre, podríamos decir que precisamente por la venta de la ciudad, por constituir este ataque a la vida cotidiana, sería como la expresión actual de lo que sería la lucha urbana de clase. Y luego, la cuarta característica, que la conforma no solo ya como ciudad capitalista, sino como modelo de ciudad capitalista, es que es un modelo repetitivo e importado de ciudades fetiches, como pueden ser Nueva York, Berlín y, en nuestro caso, en España, Barcelona, y repetitivo porque, a la vez que es importado, se va repitiendo en muchas otras ciudades, hasta el punto que, digamos, que ha alcanzado una hegemonía casi global, estando presente en prácticamente todas las ciudades de la sociedad occidental, de que están bajo un régimen neoliberal y una democracia parlamentaria. ¿En qué consiste la marca Granada, Juan? Bueno, Miguel, la marca Granada en realidad está compuesta por múltiples granadas. Podemos hablar de la Granada empresarial, donde destaca Cetursa, que es la gestora público-privada de la estación de esquí, donde está la Puleva, uh-huh, o donde están las cervezas Alhambra, como se vende la ciudad como un lugar propicio para la inversión, y en los últimos años está proliferando lo que es el turismo de congresos. También tenemos la ciudad universitaria con la Universidad de Granada y la cantidad de alumnado que viene de diferentes partes, ya no solo del Estado, sino de otras partes del mundo. Tenemos la Granada cultural, compuesta no solo por los monumentos como la Alhambra o barrios como el Albaicín, sino por otros elementos como puede ser el flamenco o figuras de un determinado cariz importante como puede ser la figura de Lorca. Uh-huh. También a su vez está compuesta por la Granada deportiva, con los diferentes campeonatos de esquí, la estación que predomina ahí sobre todo el ámbito de la sierra, y todas estas granadas y algunos elementos más que no he comentado son las que se unifican dentro de esa, de lo que vamos a entender como la marca Granada, que busca hacer la ciudad lo más competitiva posible en ese mercado internacional de ciudades que pugnan por la atracción de inversiones, por el turismo y por la celebración de grandes eventos que ayuden a transformar la ciudad. Desde Granada y por teléfono acabamos de escuchar a Juan Medea, que es compañero de Óscar en La Corrala y también responsable, culpable, diría yo, de este libro sobre el que estamos hablando en el programa de hoy, la edición número 139 de Cabezas de Tormenta. El repaso que hace la edición sobre las distintas ciudades tiene que ver con esta capacidad de Juan de desmenuzar. Es lo que hacen un poco el resto de autores cuando analizan las ciudades objeto de distintos análisis. Óscar estaba hablando antes de que entrara Juan en la línea sobre este concepto de ciudad capitalista. ¿Podríamos decir, Óscar, que la ciudad empieza a gestionarse como si fuera una empresa? Por supuesto, la ciudad empieza a gestionarse como una empresa porque la ciudad es una empresa y a la vez también es producto de la propia empresa. El rasgo más característico, sin duda, que hace conformar, como bien has apuntado, Miguel, a la ciudad como una empresa, lo traducimos nosotros en el avance de lo privado frente a lo público, intentando sacar como puntos en común de todas las ciudades. Sí que hemos visto una serie de estrategias que emplea la ciudad capitalista precisamente para reforzar esta idea de avance de lo privado a lo público. Pensad que, parejo a los procesos neoliberales de privatización de los servicios públicos que hemos estado sufriendo en los últimos años, como por ejemplo puede ser la educación y la salud, la propia ciudad también ha sufrido este proceso de privatización. Proceso de privatización cuyos ejemplos pueden ser reconversión en negocios privados como hoteles, grandes almacenes y demás de antiguos edificios de titularidad pública, concesión de servicios locales como la recogida de basura o el abastecimiento de aguas a la empresa privada, pago de tasas y precios públicos o el encarecimiento de los precios por el uso de algunos servicios o el acceso a algunos o algunos espacios públicos, cerramiento de plazas y parques en aras de la conservación o la famosa terracificación hostelera de las calles y plazas, ¿no? O, por ejemplo, también el florecimiento del negocio hotelero en las viviendas particulares, es decir, el famoso B&B. Hasta el punto de el proceso de privatización es tal que podemos llegar a decir que es la propia sociabilidad la que se ha replegado precisamente a espacios mediados por el consumo. Es decir, la gente ya no se sociabiliza en los espacios públicos, sino que lo hace en los bares, en los clubes, en las terrazas, en los restaurantes, en el centro comercial. Pues si te parece, Óscar, llegados a este punto, vamos a hacer un descanso musical. Óscar, además de saber todo esto que nos está contando, es un auténtico melómano y nos ha traído algunas propuestas. ¿Con cuál te parece que empecemos? ¿Nos la presentas, Óscar? Bueno, pues a lo mejor podríamos empezar ahora con la versión de la banda británica de la primera oleada del skinhead reggae, de los Simarí, con la versión que hacen de la canción de These Boots Are Made for Walking, que popularizó Nancy Sinatra. Y bueno, me parecía así como... La letra realmente no tiene absolutamente nada que ver con los contenidos del libro, pero creo que, bueno, que la estética, la pose y el propio hecho de, bueno, las botas y caminar, creo que son ideas que a lo mejor son como el anti-ave, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pues, y aparte que es un temazo, así que esa podría ser la primera. Simarí, These Boots Are Made for Walking, una banda sonora estupenda para recorrer la ciudad de punta a punta, de cabo a rabo. Hemos estado hablando de la ciudad capitalista, hemos estado hablando también al principio de qué es el grupo de estudios antropológicos La Corrala. Sería interesante, Óscar, que nos hablaras de las repercusiones que tiene en el modelo de ciudad-empresa para aquellas personas que las habitamos. Bueno, a nivel de repercusiones, la más general, que a partir de ahí se podría englobar todo, es precisamente el aumento de la brecha social. Desde un punto de vista técnico, una brecha social es una grieta que separa a un grupo de población en función de su nivel adquisitivo de otro. Esto también se traduce en el plano urbano. ¿Cómo se traduciría, por ejemplo, esta brecha social en el plano de la ciudad? Pues el acceso desigual a determinados espacios de la ciudad. O sea, algo que nos parece tan obvio como en función de tu nivel adquisitivo vives en un, resides en un sitio, resides en otro, pero digamos que la casuística es muchísimo más mayor. ¿Quién tiene acceso, por ejemplo, a determinados sitios y quién no tiene acceso a ellos, ¿no? O bajo qué condiciones. Antes hablábamos, por ejemplo, de la terracificación, ¿no? La terracificación, ¿cómo incide en la población? Pues por lo pronto, la población ahora no toda puede ocupar, puede estar tranquilamente en la plaza, porque para estar, por ejemplo, en algunas plazas tienes que estar consumiendo sentado en la terraza, con lo cual se premia más el pasar o el consumir que el mero hecho de estar. Agustín Cocola apuntaba en su capítulo de Barcelona que el mero hecho de permanecer en un espacio público ya puede convertirse, incluso han llegado las cosas a tal punto que se ha convertido ya en un propio acto de apropiación del espacio, ¿no? Entonces, este desigual acceso al espacio urbano es una de las principales características. ¿Cómo se genera esta brecha? ¿Cómo se coarta este libre acceso al espacio urbano? Cuando supuestamente, si hablamos de espacio público, el requisito sine qua non del mismo tiene que ser la libertad de acceso al mismo, y como de repente ahora no lo es. Pues aparte de convertir a los espacios públicos en espacios de consumo, con lo cual se limita solo a aquellas personas que tienen nivel adquisitivo para estar, hay otro tipo de estrategias, como por ejemplo también puede ser esa regulación restrictiva del espacio público. En el año 2015, la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, entre muchas otras atrocidades como la pena de muerte encubierta, pues tenía un propósito claro también de desarticular toda la protesta social en la calle, que se recuperó y se aumentó exponencialmente con el movimiento del 15M. Entonces, pues ahí estaban esas normas generales para precisamente penar determinados tipos de comportamiento, que lo que querían era realmente era frenar la protesta. Esta regulación restrictiva del espacio público no solo ha quedado, presente en este tipo de leyes, ¿no? De leyes orgánicas en este caso, sino también dentro de las famosas ordenanzas cívicas, ordenanzas de la convivencia, ¿no? Que no dejan de ser normas administrativas, normas municipales, pero que por el contrario tienen un cometido claro de controlar ese libre acceso al espacio público, determinar qué tipo de comportamientos son adecuados para esa imagen de ciudad que se proyecta, y penar o sancionar, más concretamente sería sancionar, aquellos otros usos que no son, que en este caso los implementadores de los procesos de transformación urbana, es decir, hablamos de actores públicos, ayuntamientos fundamentalmente, y actores privados, piensan que comportamientos son adecuados. Sobre este último asunto, vosotros le dedicasteis un libro, un espacio de un libro, ¿verdad? Si no me equivoco, porque no nos dejan hacer en la calle. Sí. La Corrala viene de Granada y se centraba esa edición en la ordenanza cívica. De en el año 2009 entra en vigor la ordenanza municipal de la convivencia, y 3 años más tarde, en alrededor de 2013, editamos un tercer trabajo que, como tú bien has dicho, se llamaba ¿Por qué no nos dejan hacer en la calle? Prácticas de control social y privatización de los espacios de la ciudad capitalista. Y es un libro que fundamentalmente hace un análisis muy exhaustivo de la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Granada que os he comentado y de cuáles son sus efectos, reparándose mucho, sobre todo, en los efectos sociales. Y, por ejemplo, así, un efecto, o sea, una de las conclusiones que salen de este libro, que se ha repetido en el actual de la cartografía, no solo en el caso de Granada, sino en el de las otras ciudades que también tienen ordenanza, como pueden ser, por ejemplo, Barcelona, ha sido que esta regulación restrictiva, estas restricciones al acceso al espacio público, afecta más virulentamente precisamente a los colectivos que más necesidad tienen de utilizar el espacio público. No hablo solo de los movimientos sociales, sino hablo también, por ejemplo, colectivos tan variopintos, desde los artistas callejeros hasta las trabajadoras sexuales. No solo se les coarta el acceso, sino que también, en el caso de que entren, generalmente son sancionados a través del pago de multas. Una vez más, estas multas inciden más gravosamente precisamente contra los colectivos que menos nivel adquisitivo tienen para entrar. Uh-huh. Quizá de las que has enumerado, la que más pueda sorprender es este concepto de la fábrica lorquiana, ¿no? ¿En qué consiste esto? Bueno, dentro de lo que es la imagen, o sea, esa Granada cultural que se intenta vender y que hace poco, en el año 2013, aunque después se celebró en el 2014, hubo un efeméride que era como el milenio de Granada, ¿no? Donde se intentaba rememorar la convivencia de las tres culturas del libro, ¿no? El cristianismo, los musulmanes y los judíos. Y en ese contexto, digamos, donde todo lo cultural vale y actualmente la ciudad capitalista, el elemento icónico por excelencia, es precisamente la cultura, lo que se busca explotar al máximo, pues dentro de esa imagen de la cultura entran no solo esos elementos más materiales, ¿no? Como los monumentos, los museos y todo esto, sino que también entra en valor muchos otros elementos. Ponía el ejemplo del flamenco y te ponía el ejemplo de Lorca. Precisamente de lo que se trata es de rescatar en torno a eso ese carácter específico que puede hacer la ciudad más vendible. En el caso de Lorca hay toda una fábrica, y con la fábrica queremos decir a todo lo que se ha recorrido o se ha monumentalizado y museificado todo lo que es la vida de Lorca, ¿no? La casa natal donde vivió, donde pasaba sus vacaciones, hay una ruta turística en torno a Lorca. Y a partir de ahí, todo lo que sea Lorca, pues acaba vendiendo, hasta tal punto de que hay una, como no, una estatua de Lorca en una de las zonas céntricas de la ciudad. Cada vez que se puede, se representa la figura de Lorca y sale su cara en todos lados. Es como un icono que se asocia mucho precisamente a esa marca Granada. El punto de partida es desigual, la sociedad es desigual, pero esta concepción de la ciudad como empresa ahonda precisamente y aumenta en esa desigualdad social. Estamos hablando de los procesos que transforman a las ciudades, que las reordenan y que las reorganizan, pero las ciudades también se expanden. ¿Cuáles son esas condiciones de expansión de la ciudad capitalista, Óscar? Pues muy pertinente la pregunta también, porque no se puede concebir tampoco la renovación urbana, es decir, todo lo que sería, que hemos estado contando antes, todas aquellas intervenciones destinadas a la mejora de la calidad de las edificaciones, infraestructura y demás, o a la asignación de otros usos, sin entender ese otro movimiento, que sería el movimiento, o sea, el crecimiento urbano o la expansión urbana. Porque, por ejemplo, ambos tendencias están muy relacionadas con lo que serían los procesos de localización industrial, ¿no? Cuando hablamos de crecimiento urbano o de expansión, hablamos precisamente de eso, de cómo las ciudades van creciendo hacia las periferias, a la vez que los centros de producción se van implantando también en esas nuevas periferias, destinándose los centros urbanos fundamentalmente al consumo. Este movimiento centrífugo hacia las periferias genera una serie de consecuencias también, ¿no? Genera, pues, entre otras condiciones, la creación de grandes espacios donde precisamente todos esos habitantes de los que hablamos antes de los procesos de gentrificación tengan que ir a vivir a algún sitio. Por eso decía yo que es muy importante que siempre vinculemos crecimiento también con expansión. Entre otras de las consecuencias que trae consigo esta expansión, a veces desmesurada, sería pues la imposición de las largas distancias. Las largas distancias a su vez traen otra serie de consecuencias. Una, por ejemplo, es la imposición del transporte motorizado, ¿no? O lo que en algún momento se ha apuntado como la motorización de la vida cotidiana. Es decir, ya la ciudad o tu entorno vital deja de ser andable o caminable y tienes el trabajo en un punto de la ciudad, el ocio lo tienes en otro sitio de la ciudad, vives en otro sitio. Todo esto que parece algo muy obvio tiene una clara repercusión, por ejemplo, también sobre la propia organización de los tiempos, ¿no? En el modo de cómo vivimos la ciudad. Hay veces que esta expansión es tan desmesurada, como apuntaba antes, que se genera eso que técnicamente se denominan conurbaciones. ¿Qué es una conurbación? Pues cuando los límites de diferentes municipios ya se difuminan, desaparecen. La expansión ha sido tal que se crean grandes aglomeraciones urbanas unidas por... El principal forma de procesos de expansión de las ciudades, en el libro hemos visto que son, junto a la creación de zonas, de la construcción de nuevas zonas residenciales, pese a la crisis del ladrillo, burbuja y demás, toda esta historia que nos han contado, pero también la construcción de parques tecnológicos, suplantando a la idea ya un poco más antigua del polígono industrial. Todo ello trae consigo, fundamentalmente, el efecto de lo que se denomina la fragmentación urbana. Es decir, que es la separación física y simbólica de la población en determinados espacios, hasta el punto que la fragmentación urbana que trae consigo la expansión, podríamos decir que sería como la forma contemporánea de segregación social. Ya viváis en Barcelona, Tarragona, Mallorca, Valencia, Murcia, Madrid, Sevilla, Cádiz o Granada, que son las ciudades que se repasan en el libro objeto de análisis en nuestra nueva edición de Cabezas de Tormenta, seguramente os suene familiar todo lo que os está contando Óscar. ¿Y qué repercusiones tiene para la ciudad y para las personas que la habitan esta cuestión de la marca Granada, la ciudad de Granada como un negocio a vender? Claro, desde el momento en que consideramos a la ciudad como un producto de consumo en sí mismo, los intereses o hacia quién se transforma la ciudad, pues cambia. Uh-huh. Es decir, en vez de hacerse las ciudades para lugares donde se pueda habitar, donde se pueda trabajar, donde se puedan establecer relaciones, donde se pueda socializar y crear comunidad, aparte de otras cosas, pues ahora la ciudad no se orienta tanto hacia eso, sino todo lo contrario, se orienta precisamente a esa población más volátil, más de carácter temporal, ¿no? Que son, como pueden ser los estudiantes, o principalmente lo que es el turismo. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que, por ejemplo, en barrios históricos, como puede ser el Albaicín, pues hay un proceso de transformación social en el que se va sustituyendo la población, digamos, que habitualmente habitaba el barrio, ya no puede seguir habitando ahí, porque suben los precios o porque entran las inmobiliarias y hay una serie de prácticas que lo que buscan es echar a todos los inquilinos que no están, digamos, o no entran dentro del perfil de ese nuevo barrio que se quiere generar, y a partir de ahí introducir nuevas personas que sí cumplan con ese estatus de vida. Entonces, aparte de lo que es la propia expulsión, ¿no?, de la propia vecindad, el comercio también se ve directamente afectado. Y dado que los clientes de toda la vida se van y los nuevos clientes que llegan tienen otras dinámicas, como comprar en centros comerciales, o los nuevos clientes que vienen al barrio ya son, como decíamos, esos turistas, ¿no?, que buscan otro tipo de elementos, pues lo que hacen las tiendas es, las antiguas tiendas tradicionales cierran y van abriendo nuevas tiendas que están mucho más adaptadas a ese nuevo público, y dentro de ese nuevo público también podemos incluir en cierta medida lo que se llama el modernet o la hipsterización, es decir, es un tipo de negocios también muy específico y muy exclusivo que cada vez va proliferando más en todas nuestras ciudades. Juan Medea de la Corrala apuntaba algunas de las cuestiones que hemos hablado en general sobre la transformación urbana en el caso específico de Granada, de la marca Granada, de la ciudad de Granada. Si os parece, vamos a hacer un descanso musical. ¿Qué ponemos, Óscar? Pues ahora dejamos Gran Bretaña y nos vamos a Detroit. Y vamos a escuchar a la super banda de rock, los Dear Bond, del gran Mike Colling. Y bueno, elijo también, primero porque la banda me gusta mucho, está bastante guay, la recomiendo a todo el mundo. Y luego también porque, bueno, son de uno de los grandes ciudades que se ponen como ejemplo de cómo azota la transformación urbana. Una ciudad como Detroit, ¿no?, donde centrada, volcada en la industria automovilística y con la reconversión del sector, pues una ciudad construida a base de ruinas. Y entre las ruinas pues surgen maravillas como la Motown o como el grupo de Mike Colling. Así que ahora vamos a escuchar Underdog, el menospreciado, que bueno, que es así, que hace guiños a lo que es una ciudad fragmentada y demás. But they won't let you forget that you're the underdog, and it got to be twice as good. Yeah, yeah. Even if you never rise, then get up tight if you get too bright, 'cause you might be thinking too much, yeah. Yeah, yeah. I know it feels when you know for real that every other time you get a raw deal. Yeah, yeah. I'm the underdog. I'm the underdog. Say, I'm the underdog. Hey! Woo! I know how it feels to get demoted when it comes time to get promoted. 'Cause you might be moving up too fast. Yeah, yeah. you ever love somebody of a different set, and the set wouldn't let you forget that it just don't go like that. Yeah, yeah. I know it feels people to stop, turn around and stare, signify a little bit, and low rate me. Yeah, yeah, yeah. I don't mind. Go along with people you don't even know, simply because there happens to be a whole lot more of them. Yeah, yeah, yeah. I'm the underdog. I'm the underdog. But I don't mind, cause I can handle it. Estamos abocetando un panorama quizá algo complejo, algo oscuro también, pero ante el cual también se erigen y se suceden resistencias, y eso es un poco el bloque que vamos a abordar ahora. ¿Qué resistencias encontráis desde La Corrala ante la ciudad capitalista, las distintas ciudades capitalistas del Estado español? Pues afortunadamente hay resistencias, ¿no? Hay experiencias con más o menos éxito, y bueno, también a lo mejor el concepto de éxito habría que relativizarlo, ¿no? Pero sí que, bueno, que Granada, porque venimos de ahí, pero también el participar en este libro ha sido también una oportunidad para poder acercarnos a esas otras experiencias de esas otras ciudades, ¿no? Lo que voy a hacer es, digamos, narrar, como, explicar como la serie de ideas comunes que hemos visto que tienen estas resistencias de las que se han ocupado, de las que nos hemos ocupado nosotros en el capítulo de Granada, y de las que se han ocupado el resto de compañeros y compañeras que han hecho sus capítulos respectivos de las otras ocho ciudades, ¿no? Bueno, pues una de las primeras características que hemos visto muy, muy, muy significativas es que han cobrado especial auge en los últimos años movimientos, más que movimientos colectivos, experiencias organizativas que tienen precisamente como su principal frente de lucha ese ataque del que hablábamos antes contra la vida cotidiana, ¿no? Y vuelvo a recuperar de nuevo la idea que apuntaba de Agustín de cómo permanecer en determinada zona era un acto en sí de resistencia ante la especulación, la privatización del espacio público y la destrucción del entorno. Estos procesos de resistencia han surgido en el seno precisamente de lo que apuntaba antes de esa expresión, actual expresión urbana de la lucha de clase, porque si lo pensamos sencillamente, esta venta de la ciudad en última instancia se puede resumir en un conflicto entre poseedores de la ciudad y desposeídos. ¿Cuáles son estas prácticas diferenciadoras de hacer ciudad, ¿no? Estas formas para intentar recuperar esa vida cotidiana que han puesto en marcha en los últimos años de las ciudades que hemos tratado? Pues la primera, digamos, como el primer baluarte de lucha ha sido la reivindicación del derecho a decidir sobre los espacios comunitarios propios. Ha habido una recuperación de esa vieja idea del movimiento vecinal de finales de los 70 y principios de los 80 de volver a apropiarse de esos espacios que no sabemos si algún día fueron nuestros, pero que en cualquier caso los sentimos como nuestros, porque eso sí que lo tenemos muy claro. Nosotros nuestras luchas no son identitarias, no tenemos ningún tipo de modelo de vecino idealizado, ni el espacio público siempre ha sido un espacio de concordia y el espacio público siempre ha sido conflicto, y como conflicto debería seguir siendo. Pero en cualquier caso, eso, ha habido una recuperación de querer recuperar, de querer apropiarse de esos espacios. Esto puede ser una de las estrategias que más ha diversificado, porque es un tema actualmente muy, muy en común. Por ejemplo, para los compañeros y compañeras que vivís en Madrid, pues muchos habréis recibido la carta para decidir, por ejemplo, qué va a pasar con la Plaza España o qué opináis de la... Pero claro, no es de esto de lo que nos ocupamos, pero subyace en el fondo la misma idea, ¿no? La misma idea participativa de decidir sobre tus espacios. Afortunadamente, junto a estas propuestas municipales de Madrid y de muchas otras ciudades, nos han suscitado especial interés esas otras que se han llevado desde las bases, ¿no? Desde los colectivos más autónomos, de las experiencias más espontáneas y demás. Una segunda idea que enmarcaría estas nuevas formas de hacer ciudad por las que propugnan estas luchas sería la recuperación de antiguas prácticas cotidianas de convivencia. ¿Qué significa esto? Es decir, se trata de volver a poner en práctica algunas experiencias que antes eran tan cotidianas, como por ejemplo comer en la calle, organizar una verbena o cualquier otro tipo de... Pues convertirlos, se han llegado a convertir en claros instrumentos políticos, ¿no? En instrumentos de reivindicación, de apropiación del espacio, es decir, donde, por ejemplo, el estar sentados en una plaza charlando o comiendo pipa es ya en sí, como volviendo a parafrasear a Agustín, es ya así como un propio acto de rebeldía. No es solo darte un respiro y bueno, vivir simplemente, estar en tu barrio, estar sentado con tu gente, sino que ha llegado a convertirse en un acto. Entonces, ha sido otra de las prácticas más habituales. En este sentido, bueno, pues quiero, para no hablar de ninguna de las ciudades del libro, por no hacerlo discriminatorio con las demás, voy a recuperar otro ejemplo de precisamente de la ciudad donde yo soy, donde la asociación El Arrabal de San Miguel pues ha venido desarrollando en los dos últimos años jornadas sobre el uso del espacio público, y donde precisamente eso es lo que se ha hecho, estar en la calle y recuperar esas viejas prácticas que parecían trasnochadas ya, ¿no? Hasta el punto que tuvieron resonancia mediática y una clara repercusión política, con mayor o menor éxito finalmente, pero bueno, han estado. Ese es el tipo de prácticas que también hemos visto que están como muy en boga. Eso, por ejemplo, en el capítulo de Baleares también se trata muy bien. Y luego la tercera idea que importante ha sido la recuperación del espacio público como ese espacio de convivencia y también de conflicto, ¿no? Hablábamos del derecho a decidir sobre aquellos espacios que son considerados propios, pero concretamente el espacio público es como ese espacio propio a la vez de todo. Bueno, pues hablando antes de gentrificación o de la regulación restrictiva del espacio público, digamos que ha sido como ese gran ente urbano, ese gran espacio urbano que se ha visto especialmente afectado. Entonces, bueno, pues de un tiempo acá también estas nuevas experiencias, la mayor parte de sus actividades, acciones, propuestas, estrategias y demás han estado siempre muy centradas en esa idea de espacio público común como espacio de convivencia y también como espacio de conflicto. Es decir, se trata de, frente al espacio considerado como un ente abstracto del que obtener plusvalía, convertirlo en un espacio social que se pueda habitar como espacio habitable. De la ciudad de la que venís, de Granada, hemos hablado de algunos conflictos específicos que se han sucedido aquí en Cabezas de Tormenta. Algunos son especialmente inspiradores, como el de la Casa del Aire, que quizá es un momento oportuno para, en 3 minutos, te planteo ese reto, Óscar, que nos cuentes en qué consistió, ¿no? Bueno, y aparte me voy a tomar la prerrogativa de hacer publicidad. La Corral ha participado en la edición del libro de la Casa del Aire, un libro imprescindible para entender las luchas vecinales en el Estado español de los últimos 15 años. La lucha de la Casa del Aire se ha convertido en todo un referente, y por eso me sale como este apasionamiento al hablar de ello, porque bueno, que nos encanta a nosotros muchos también. Años de y la pregunta era exactamente, después de este apasionamiento, ¿en qué consistió aquel proceso, ¿no? Pues han sido, bueno, concretamente 10 años muy centrados en que pasó de ser un conflicto vecinal claro de expulsión, es decir, vecino inmueble con rentas bajas que se abandona por parte de la propiedad, a sabiendas para provocar la expulsión o el abandono de sus moradores, de sus vecinos. Y que pudiera tirarse después. Y que pudiera tirarse para construir otro apartamento más rentable. Pero bueno, se encontraron pues con un pozo de resistencia vecinal de algunos pocos vecinos del bloque, pero que fue creciendo con el paso del tiempo hasta el punto que se convirtió en ese referente del que hablaba, ¿no? Y lo más loable, entre muchas otras cosas, de la Casa del Aire ha sido que la lucha de la Casa del Aire nunca ha sido una lucha por el propio inmueble, sino ha sido una lucha contra la especulación urbanística en el barrio del Albaicín y en Granada. De hecho, ha sido un colectivo, el vecinal ha sido un colectivo vecinal de la Casa del Aire que también ha servido para articular una serie de redes en la ciudad y montar otro tipo de experiencias y bueno, hasta la fecha y ahí están. ¿Cuándo saldrá a la calle ese libro que ya nos comentas? Ya está, el libro salió a la calle hace prácticamente un poquito después del nuestro y bueno, ahora por ejemplo el día 3 de marzo para la gente que esté en Córdoba pueden tener la oportunidad de asistir a la presentación doble del libro de la cartografía de la ciudad capitalista, que lo va a presentar nuestra compañera Ariana, que es la tercera de la Corrala y también culpable de la coordinación del libro, junto a otro compañero de la Casa del Aire que presentará el libro. La cita es a las 8 de la tarde en la República de las Letras, viernes 3 de marzo. Pues Óscar, para ir terminando me gustaría preguntarte por el proceso de edición del libro. Habéis coordinado a mucha gente en localizaciones muy distintas también. Me imagino que no habrá sido tarea fácil. Coméntanos cómo ha sido. Bueno, ha sido una tarea bastante, bastante laboriosa, pero bueno, mira, a nivel de vivencia y eso ya está, para nosotros se queda recomendable, pero una carrera de fondo porque han sido muchas cosas y de gran envergadura. Primero, como bien has dicho, coordinar a mucha gente. El libro hemos sido 21 personas, las que han 19 escribiendo, por decirlo de alguna forma, otras dos personas que son el colectivo Left Hand Rotation con su fragmento del taller en diferentes ciudades como Sao Paulo o Bilbao del taller Gentrificación no es un nombre de señora, y luego también la persona encargada del diseño de la cubierta y demás, que en este caso ha sido la ilustradora murciana Rosa Tortosa, y ha sido un trabajo en equipo. Y apunto lo de la ilustradora porque con los anteriores libros que ha editado La Corrala también, pues nosotros elegimos, por ejemplo, la persona que queremos que nos haga el diseño y esa persona se puede implicar en el proceso de edición lo que quiera. Y en este caso, bueno, pues la experiencia ha sido bastante satisfactoria. Ese ha sido un pifostio, por decirlo de alguna forma. Hemos sido muchos y claro, por ejemplo, la persona que escribía el capítulo de Barcelona no estaba ni en Barcelona, estaba en Manchester. El que escribía el capítulo de Sevilla estaba en Buenos Aires o Mallorca. Es decir, que todas las conversaciones han sido a través del correo electrónico, que bueno, que ya sabemos que no es la mejor forma para reunirse ni para tratar ciertos temas, pero era lo que había. Entonces, pero bueno, ahí está, ha salido. Luego el libro, por ejemplo, salió con un crowdfunding que lo hicimos en la plataforma Goteo, que es una plataforma destinada a crowdfunding con proyectos más sociales, que también para nosotros fue un debate enorme porque teníamos, que creo que ahora no es pertinente hablar de ello, pero sí que es verdad que teníamos ciertas reticencias a la hora de utilizar un crowdfunding o no, pero llegó un momento en que era la única oportunidad real de edición de un libro de estas características, costoso, voluminoso, con mucha gente, y bueno, así fue. Y finalmente, pues en el proceso de edición, pues participó con nosotros, porque el libro es una coedición, Traficantes de Sueños. Y además podemos decir que habéis batido todo un récord de ventas. Sacasteis una primera edición con 600 ejemplares que se está acabando, si no me equivoco. Bueno, Oscar, nos van a dar el premio Planeta, de hecho. Que, pues sí, la verdad es que las ventas han ido bastante bien. El libro salió, creo que recordar, un 16 o 17 de noviembre a la calle y precisamente se cumplían 2 meses. Y por lo que sabemos, datos no formales, por decirlo de alguna forma, Madrid está prácticamente finiquitado. Granada, por lo que sabemos, también está prácticamente finiquitado. Vamos a hacer una presentación, llevamos libros, se venden todos, pues no sé. Y luego aparte recordar también que la gente que se haya quedado sin poder comprar el libro, que creo que va a ser mucha, que una de las grandes premisas con las que partimos La Corrala es siempre la descarga gratuita. Entonces, que bueno, que el libro se puede descargar gratuitamente desde el primer día, así que no hay excusas para no leerlo, vaya. ya sea porque nos escuchéis desde alguna frecuencia modulada o en nuestra página web. Si estáis escuchando esto, no os alarméis porque, como dice Óscar, podéis descargar el PDF en la web de La Corrala o en la web de Traficantes de Sueños. Y en otra web más también, que eso no lo he apuntado antes, me parece importante, el libro, uno de los retornos de este crowdfunding era hacer una página web donde alojásemos también la descarga gratuita del libro, donde alojásemos los vídeos de Left Hand Rotation, una pequeña reseña de los autores, y donde, esto es primicia, vamos a conservar durante un tiempo porque vamos a dejar el espacio a lo mejor para seguir actualizando capítulos, dar la oportunidad a otras nuevas ciudades, porque por ejemplo somos conscientes de que, sin ir más lejos, la cuenca norte del mapa está vacío. La página web es www.cartografiadelaciudadcapitalista.net. Está aún en construcción, la presentaremos la semana que viene, pero bueno. Pues nada, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros y nos despedimos con una canción muy urbana, ¿verdad? Hombre, pues nos vamos ahora, sin ir más lejos, con los Jam, con un tema del año 77 de su primer gran single, que es el tema In the City, que también da título al disco. Y bueno, pues habla de cómo esta nueva de este nuevo movimiento mod, de esta nueva juventud británica, cómo ya su forma de vida en la ciudad buscaban otras cosas que esa ciudad encorsetada en la moral victoriana británica, que yo creo que nunca existió, pero ahí estaba la reina madre y sus cosas, en fin, que es un temazo y para como cierre perfecto. In the City de The Jam. Días de fuga, memorias de un activista contra la guerra de Vietnam. La memoria es una forma de mistificación. En su 25º aniversario, la cadena de cafeterías Starbucks imprimió en sus servilletas una serie de noticias conmemorativas bajo un encabezado que decía: hace 25 años. Una mañana, por azar, me encontré con esta. Los astronautas del Apolo 14 se pasean por la superficie lunar y vuelven a la Tierra con una roca de 4 billones de años de antigüedad. Miembros del grupo radical The Weather Underground hacen explosionar una bomba en el Capitolio en protesta por la participación de Estados Unidos en la guerra del Vietnam. Los Colts de Baltimore derrotan a los Cowboys de Dallas en los últimos 5 segundos de la Super Bowl. Sí, sí, otro instante perfectamente americano. La luna, las bombas y la Super Bowl, y un inmejorable ejemplo de la mercantilización y manipulación de la memoria colectiva. Emil D'Antonio realizó su película sobre nosotros en el momento álgido de nuestra época de resistencia. Volviendo a visionar Underground un año después y en compañía de un grupo de jóvenes, tuve dos reacciones contrapuestas. El aspecto más político, es decir, el análisis de la guerra y la agresión, la observación del racismo como un instrumento de división y control, la visión de un mundo basado en la justicia, se sostenía especialmente bien. Sin embargo, me sentí incómodo ante la arrogancia, el solipsismo y la absoluta certeza que mostrábamos entonces acerca de que nosotros, y solo nosotros, conocíamos el camino adecuado a seguir. La inflexibilidad y el narcisismo que manifestábamos. Volví a tener, una vez más, la sensación de que el viejo impulso hacia la colectividad pudo habernos traicionado. Sin darnos cuenta, pudimos vernos arrastrados hacia creencias fáciles, hacia los dogmas. En la hilarante y excéntrica película de los Monty Python, La vida de Brian, un mesías reacio aparece ante una multitud y proclama: «Yo no soy vuestro mesías». La muchedumbre responde obediente: «Tú no eres el mesías». «Sois libres, tenéis mente propia», chilla frenéticamente. «Tenemos mente propia», responden ansiosos. «Es curioso», dice un extranjero entre la multitud, dirigiéndose a los que están a su alrededor, «porque yo no me siento libre. No creo que yo tenga ideas propias». «Cállate», le responden. «Tú sí tienes ideas propias». Parece una tontería, por supuesto, porque es algo tan familiar, tan típico y universalmente humano. Todos necesitamos creer en algo y la mayoría de nosotros anhelamos un suelo firme por el que caminar en mitad del caos resbaladizo de experiencias que constituyen nuestro día a día. Buscamos siempre algún tipo de patrón, un marco con el que delimitar la vastedad de un mundo que nos desborda, alguna estructura que dé un significado y un propósito a nuestras vidas. Queremos una solución para cada uno de nuestros problemas, una vacuna para cada virus. Los seres humanos, la mayoría, buscamos respuestas claras y definitivas, alguna certeza en un mundo extraordinariamente incierto. Pero parezca o no ridículo, los Monty Python habrán dado en el clavo a ojos de cualquier persona que haya vivido en una tierra de credulidad, de verdades absolutas y creencias fáciles, y por algún motivo haya escapado, o se haya visto obligado a huir, y después vuelva, en plena huida y por un instante la vista atrás. De repente nos vemos a nosotros mismos en la postura de los fieles, voluntariosos, idiotas, hipnotizados, siguiendo perfectamente el paso de nuestra secta, marchando en pro de una causa justa. Y la causa, vista de ese modo, siempre parecerá justa. Nos vemos, como alguien dijo, viviendo en la limpia y bien iluminada prisión del pensamiento único. Hace unos años, una joven madre me invitó a participar en la jornada de puertas abiertas de una escuela infantil Montessori, en la que pensaba matricular a su hijo, y de algún modo me vi inmerso en una benigna versión de la vida de Brian. Era una escuela perfectamente normal, pero en esa jornada de puertas abiertas creí sentir una leve punzada de reconocimiento mientras el director del colegio nos guiaba de una colorida aula a otra, todas ellas rebosantes de las voces y sonidos de niños felices, todas ellas el perfecto taller donde llevar a cabo productivos proyectos y juegos llenos de significado, abriendo cada descripción de lo que íbamos viendo con la misma frase: «María Montessori diría que los niños son…», puntos suspensivos, mientras señalaba algún tipo de interacción entre los pequeños o los materiales que utilizaban. Las palabras «María Montessori diría que los niños son…», puntos suspensivos, comenzaron a producir en mí el familiar e irritante efecto de la música de ascensor, un insistente zumbido, cansino y exasperante. Al final ya ni siquiera era capaz de ver ni oír a los niños. El espacio había sido ocupado por un ensordecedor ruido de fondo sin ningún sentido. En un pequeño descanso, bebiendo café en compañía de un grupo de padres, la conversación giró hacia temas psicológicos y alguien mencionó los nombres de Rogers y de Jung. Yo señalé que Jung había dicho en una ocasión: «Me alegro de ser Jung y no junguiano, pues de ese modo aún estoy a tiempo de cambiar de opinión». El director no dejó pasar la oportunidad y respondió ansiosamente: «María Montessori dijo lo mismo». Cuando nunca te ves asaltado por las dudas, cuando tu ortodoxia es plena, tu vida se resiste a la ironía y a cualquier forma de digresión, cambio o reflexión. A estas alturas hacía ya mucho tiempo que me había vuelto alérgico al pensamiento de grupo. y me había vacunado contra cualquier comportamiento doctrinario. Yo mismo me había inoculado el virus y había sobrevivido. Aún así, me sobresaltaba descubrir comportamientos familiares en situaciones de lo más corriente. Me inquietaba la facilidad con la que la gente que normalmente demuestra ser consciente y perspicaz en muchos aspectos de su vida, al mismo tiempo adopta fuertes compromisos morales del modo más ingenuo y parece entregar, al primero que pasa y sin ofrecer resistencia alguna, lo más preciado que poseen, sus mentes. De todos aquellos días de fuga, de aquellos años terribles y exquisitos, no me arrepiento de nada. Solo lo siento por todos los que permanecieron ciegos ante la crueldad del mundo, los que nunca se sintieron inclinados hacia la lucha por algo infinitamente más grande e importante que ellos mismos, por la humanidad.